A continuación, vamos a proceder con la charla del señor Nelson Díaz Frías, juez e historiador canario. Con esto pretendemos sumergirnos y empaparnos de la cultura e historia guanche. Pero antes nos vemos en la obligación de hacer una breve introducción. Antes del inicio de la charla, estábamos contrastando la historia verdadera con la de algunas leyendas que circulaban por ahí. Concretamente, una que se refería al reino guanche como uno. Es decir, un solo reino unificado en su totalidad. Que cuando los españoles llegaron aquí en 1494 había 9 reinos, cada uno con su rey respectivo al frente pues de su tribu. Entonces esa es una versión no constatada por la historia. Es una mera leyenda de la que hacen eco algunos cronistas del siglo XVII. ¿Dónde sería Adeje el...? Sí, Tinerfe el Grande, según esa tradición, tenía su residencia en lo que hoy sería el municipio de Adeje. Ahí precisamente tienen una estatua que representa, evidentemente, como el escultor ha querido imaginarlo, a Tinerfe el Grande. Es una estatua que se encuentra a la entrada del poblado de Adeje. Muchos de ustedes supongo que la habrán visto. El poblamiento de las islas, evidentemente, las islas se fueron poblando en diferentes oleadas. No llegó aquí una gente y luego ya no vino nadie más hasta que llegaron los españoles en el siglo XV. Las islas fueron productos de varias oleadas, casi todos ellos procedentes del norte de África. Es evidente, es la zona que tenemos más cercana, y normalmente la gente pues tiende a emigrar hacia las zonas que tiene cercanas, más en aquella época que los medios de comunicación eran bastante difíciles. Según las investigaciones arqueológicas, los restos humanos de los guanches más antiguos que se han encontrado rondan en torno al inicio de la era cristiana. Es decir, estamos en el año 2010 de la era cristiana, pues los restos aborígenes más antiguos y de los que se deduce cuándo llegaron los primeros pobladores, pues en torno a lo mejor a un par de siglos antes del inicio del cristianismo, es decir, 2000 y pico años, pues llevarían las islas pobladas, las Islas Canarias. ¿2000 antes de la llegada? No, 2000 y pico años en total. Total. O sea, un par de siglos antes del inicio de la era cristiana. Si estamos en el 2010, pues en torno al siglo segundo, tercero, antes de Cristo. Entonces, o sea, más aproximadamente. Antes de la llegada de los invasores, de los españoles, ya habría un milenio prácticamente, ¿no? Dos milenios. Bueno, un milenio y medio. Pues llegaron en el siglo XV, un milenio y medio, 1500 años. Son gentes de origen bereber, que es un pueblo de raza blanca del norte de África. Evidentemente, cuando llegaron aquí, no tienen nada que ver con las poblaciones actuales que hay en el norte de África, que ya están islamizadas. Saben ustedes que los musulmanes salieron de la península arábiga en el siglo VII, invadieron el norte de África, conquistaron todo el norte de África, que hasta entonces eran pueblos cristianos, y pasaron a la península ibérica, y estuvieron también ocho siglos en la península, hasta que a su vez fueron expulsados de nuevo hacia África. Estos pueblos llegaron antes de la invasión musulmana del norte de África en el siglo VII, por cuanto eran pueblos que no eran musulmanes, eran pueblos que tenían su religión, de la que luego hablaremos, lo poco que se sabe de ella. Eran pueblos de raza blanca, en la que básicamente había dos tipos, el tipo mediterranoide y el tipo cromañoide. No, los bereberes son esos diferentes pueblos o tribus que llegan a las islas, huyendo del norte de África. No había población. No había las islas estaban completamente deshabitadas. Eso no significa que ocasionalmente alguien pudiera venir por aquí. Hay referencias a las Islas Canarias en textos romanos y en textos griegos clásicos. O sea, que eso no significa que alguna expedición pudiera venir. Pero lo que es poblamiento fijo, solamente con estas tribus, una vez que llegaron aquí en torno al inicio de la era cristiana. Tense en cuenta, las Islas Azores, las Islas Madeira, estaban deshabitadas hasta que llegaron los portugueses en el siglo XV. No habían sido habitadas nunca. Bien, ya un poco hablamos de que eran gentes de raza blanca, de diversas tribus bereberes. Hay discusiones acerca de si en todas las islas se hablaba el mismo idioma o no. Prácticamente parece ser que sí, que se hablaba el mismo idioma, a lo mejor con algunas diferencias dialectales, pero hay pruebas evidentes de la época de la conquista de guanches de Gran Canaria que pasaban a Tenerife y se entendían perfectamente con los aquí. Por tanto, si no hablaban el mismo idioma, debían hablar uno bastante similar que hacía que se podían entender unos con otros. A lo mejor como un noruego y un sueco, pues para que lo entiendas bien. Aparte, los topónimos, que son los nombres de los lugares y de los barrancos, que hay muchos de origen guanche en todas las islas, evidencian que se trataba del mismo idioma o de un idioma con una raíz común. Por ejemplo, Isora, hay un pueblo en la isla de Hierro que se llama Isora, igual que aquí en Guedisora. Ven, hay otro ejemplo, Adeje, hay una aldea en Fuerteventura que también se llama Adeje. A Gando es un roque en La Gomera, y en Gran Canaria tenemos Gando, que es el aeropuerto. Güímar en Tenerife, a Güímes en Gran Canaria y Güime en Lanzarote. Y esto es un ejemplo de muchísimos que se podrían poner, pues que evidencian un poco de que posiblemente estos restos toponímicos indican que el idioma que se hablaba en todas las islas era un idioma común de raíz posiblemente. Claro, porque ha habido unos 1500 años de aislamiento. Se supone que entre las islas no había comunicación fluida, no conocían la navegación, y 1500 años de aislamiento pueden hacer que determinadas lenguas, sobre todo de tradición oral y sin fijación escrita, pues pueda haber variantes, pero que seguramente permitía la comunicación como un noruego y un sueco, que más o menos se pueden, o un danés, que se pueden comunicar más o menos perfectamente sin problema. Su modo de vida, tal como se refleja ese grabado, pues es básicamente un pueblo de carácter pastoril y trashumante. Se dedican a la ganadería de cabras, de ovejas, también tenían cerdos. En menor medida cultivan la agricultura de cereales, cebada y trigo, para hacer el gocio, ¿no?, que hemos heredado de los guanches. También aprovechaban los recursos pesqueros en los litorales, con mariscadas, concheros, recolección de lapas, hurgados y también frutos silvestres que encontraban. En cuanto a su hábitat, eran normalmente cuevas naturales. Ahí vemos una recreación de un poblado aborigen. En la zona sur de Tenerife, básicamente se ubicaban en lo que es la zona de medianías, que eran las zonas más ricas en agua. Por ejemplo, donde hoy se encontrarían pueblos como Arona, San Miguel, el Barranco del Infierno. También había poblados de chozas de paja muy sencillas. El nombre de Aldea Blanca, que es un barrio de San Miguel, es un nombre que se remonta al siglo XVI y que posiblemente tiene su origen en un poblado aborigen, de ahí el nombre de Aldea Blanca. Y como he dicho, pues estaban situados en las medianías. En cuanto a su organización política, en este grabado, este es un grabado del siglo XVI que representa a dos aborígenes de la isla de La Gomera, para que nos hagamos un poco la idea de cómo vestían. Ya hablé antes del mencellato, que es como el reino, la división política principal. Luego, en cada reino había tagorores, que era una especie de consejo de sabios, el consejo de ancianos, donde se administraba justicia, donde se resolvían los problemas, los litigios, pues que pudiera haber y que afectaban a toda la comunidad. ¿Alguien sabe de aquí, los canarios, lo que significa, lo que es un goro? ¿Alguien ha oído la palabra goro? ¿Los chasneros no han oído la palabra goro? Sí, bueno, un goro es un corral de cochino. O sea, es una palabra normal, de uso normal en los campos por día de Canarias. Yo lo he oído de toda mi vida, pues un goro, o incluso cuando alguien quiere llamar a sucio a alguien, esto parece un goro, ¿no? Un corral de cochino. Bueno, la palabra goro es una palabra guanche, de habla de uso normal todavía en el campesinado canario, que deriva directamente de la palabra tagoror y que hace referencia evidentemente a un círculo de piedra, tal como ha dicho muy bien aquí vuestro compañero, porque el tagoror era un círculo de piedras, de lajas, en las que se asentaban pues las personas más sabias, más ancianas de la comunidad. El nombre del tagoro, que es una derivación de tagoror, es un topónimo, un nombre de lugar que existe en el sur de Tenerife en varios lugares. En Guasa, aquí al lado, hay un sitio que lo llaman el tagoro, porque ahí existió un tagoror guanche. En Charco del Pino hay otro sitio que se llama el tagoro. En Arico también, seguramente, es un topónimo que se reproduce mucho en toda la isla. En El Frontón, que es un barrio de San Miguel, también existe otro lugar que se llama El Tagoro. Bien, los achimencellatos es una especie como de provincia o municipio, ¿no? Se supone que, por ejemplo, Chasna era un achimencellato del reino de Abona. Las tierras eran explotadas, eran de carácter comunal. El rey, el mensei, las daba a cada familia, pues según sus méritos. En cuanto a la organización de tipo social, practicaban la monogamia, es decir, un hombre con una mujer, aunque se permitía la división, lo que llamaríamos hoy modernamente el divorcio. Había un gran respeto a la mujer, la figura de la mujer tenía mucha importancia, sobre todo a nivel ritual, de sacerdotisa, adivina, tal como refleja algunos episodios de la conquista, y también indirectamente lo refleja pues el relato de la aparición de la Virgen de Candelaria en lo que serían las costas del reino de Güímar. Los guanches, los dos pastores, encuentran una figura, una imagen, que era la Virgen de Candelaria. Recordemos que era un pueblo pastoril prehispánico, jamás habían visto una estatua ni una imagen ni sabían lo que era aquello. Ellos pensaban que era una mujer viva, porque era lo que más se le parecía. Entonces, conforme a su ley, tenían prohibido acercarse a las mujeres cuando se las encontraban en descampados, en sitios solitarios o de noche, como era el caso. Entonces, hicieron amago para que esta mujer se apartara y ellos poder continuar con su rebaño. Como era una imagen, evidentemente no se apartó. Y uno de ellos se acercó con una lasca, pues para comprobar si era una mujer viva o qué era aquello. Y ahí surge la leyenda donde se cortó, al ir a cortar un dedo de la imagen, para comprobar si era una persona viva o qué era aquello, el mismo guanche se cortó el dedo. Entonces, esto es un reflejo, está un relato de la aparición de la Virgen de Candelaria a mediados del siglo XV, pues un poco del respeto que se tenía a la mujer en estas sociedades. La sociedad estaba completamente estamentada y dividida en grupos sociales. En el estamento más alto estaba el mensei con su familia. A continuación estaban sus familiares, eran los hachimenseyes, que es el segundo nombre que aparece en el listado. A continuación aparecen los hachisikitsa, que para que lo entendamos eran como los nobles y los guerreros. Y ya el pueblo llano, los villanos, que eran los hachikatsa, que era el grueso de la población y que estaba un poco sometida a los demás grupos sociales. En cuanto a sus creencias religiosas, eran de tipo cosmogónico, básicamente relación a la naturaleza y la divinidad. El dios supremo se llamaba Akoran o Achamán, según las islas varía el nombre. También tenían cierto culto solar al sol que se llamaba Majek. Ellos creían que cuando morían las personas, sus almas se iban a reunir con sus antepasados a través de una especie de viaje solar. La Virgen de Candelaria, ellos en su idioma lo tradujeron la llamaron Chaxiraxi Achuayajerax, que en idioma guanche significa la madre del que sustenta el cielo. O sea, es la traducción que ellos hicieron de lo que era la Virgen María para la religión católica, es decir, la madre del Dios, y para ellos el Dios era el que sustentaba el cielo para evitar que se cayese sobre la tierra. Ellos no tenían como, lo que yo estuve mirando, como cuatro dioses principales que le atribuían un elemento a la naturaleza: el viento, el sol, el cielo. Esas son un poco interpretaciones modernas, no te creas todo lo que pone en internet, porque además muchas de esas cosas están incluso hasta politizadas, ¿no?, por determinadas ideologías políticas. La realidad de lo que sabemos de ellos es lo que nos dejan, lo que escribieron los españoles en el siglo XVI, que además lo que escribieron es una visión desde un punto de vista católico y despreciativo de lo que era una religión pagana. Claro, por ejemplo, la Virgen de Candelaria sería parte del cristianismo, porque si eran herederos... No, claro, la Virgen de Candelaria fue introducida por frailes, probablemente venidos de Lanzarote, para evangelizar y facilitar la penetración de los españoles, intentando cristianizándolos. O sea, la Virgen de Candelaria era algo totalmente ajeno a su religión. Los españoles la colocaron allí en la costa, pensando que la encontrarían y que un poco intentarían adorarla. Luego llegaron unos frailes, uno de ellos incluso era un guanche, que se llamaba Antón Guanche, que había sido capturado como esclavo y llevado a Lanzarote, pero aún recordaba su idioma. Y ese fraile, que era un guanche ya cristianizado y que recordaba todavía su idioma de origen, fue enviado a explicarles quién era la Virgen de Candelaria, y se llamaba Antón Guanche, y vivió ahí catequizando a sus paisanos. Desde que esta versión que os contabas de la aparición de la figura de la Virgen, uh-huh, como el guanche sin neta cortar, todo eso es lo que nos ha transmitido un español. Claro, los guanches no sabían escribir, entonces todos estos relatos y todas estas tradiciones las recogieron en el siglo XVI los españoles de las últimas poblaciones guanches que todavía vivían en esa época sin estar mezcladas con los europeos. Claro, imagino que será difícil valorar como historiador cuando el autor de la narración escrita español está diciendo la verdad, cuando la está modificando por un interés personal o por una falta de conocimiento. Pero es la única referencia que tenemos. O sea, sea buena, mala o regular, es la única. Lo que no nos podemos inventar es una religión ahora en el siglo XXI de lo que a nosotros nos parece. Ese señor habló con los últimos guanches, le contaron lo que ellos le contaron y él lo transcribió desde su óptica europea y católica o cristiana, pero es lo que él nos contó. Que por ejemplo, cuando usted ha referenciado de la sacerdotisa, a mí me da una similitud con las creencias griegas, por ejemplo. Sí, bueno, en muchas religiones el papel de la mujer tiene ese sentido. De todas formas, sacerdotisas para la isla de Tenerife no figuran documentadas como tal. Están para la isla de Gran Canaria, que se llamaban arimaguadas, una especie de sacerdotisa, incluso de tipo virgen o vestal, que vivían recluidas en una zona sin contacto con el matrimonio, con los hombres. Pero esa figura, en concreto las sacerdotisas, que se llaman arimaguadas, solo está recogida para la isla de Gran Canaria. Para Tenerife no, para la isla de Tenerife no está recogida. Los sacerdotes sí, que se llamaban guañameñes, en Tenerife, en Gran Canaria se llamaban faicanes, porque cada isla tenía sus modalidades. Los ritos eran básicamente ofrendas de leche para aplacar a los dioses o para invocar la llegada de la lluvia. En las Islas Canarias hay muchos sitios que se llaman El Bailadero. En Charco del Pino y en Guasa hay un sitio que se llama El Bailadero. Y esa palabra es una corrupción de baladero. Balar, ¿alguien sabe lo que es balar? Balar es cuando una oveja bala. Pues los guanches separaban a las crías de las madres para que las crías balaran y así un poco hicieran mucho escándalo y ruido e invocar la llegada de la lluvia. De ahí viene el origen del topónimo El Bailadero. Tenían lugares sagrados, posiblemente vinculados a ritos pastoriles, como el Valle de San Lorenzo, aquí en Arona, que su nombre antiguo era Valle del Ahijadero, porque ahí es donde llevaban a las cabras y a los machos para que se apareasen. El hecho de que además en el Valle de San Lorenzo se hayan encontrado numerosas grabados rupestres en el Roque de Bento, en el Roque de Igara, pues se lo indica que fuera un valle de tipo sagrado asociado a... Incluso en el Roque de Igara se llegó a encontrar un ídolo guanche que se llama Guatimac, que se conserva en un museo del puerto de La Cruz. En cuanto al mundo funerario, aquí se ve bastante mal, pues una momia era uno de los poquísimos pueblos de la antigüedad que practicaban la momificación, junto con los egipcios y los incas. A lo mejor, Estela, a lo mejor pudieras parar para apagar una de las luces, por lo menos, para que se vea un poco mejor. Sí, pues se ve mucho mejor. Ven, ahí ven una momia, que prácticamente, como hay momias en las que, vamos, se les conservan las uñas de los pies y dedos, hay una hasta que se le conserva el pene. O sea, están muchas de ellas perfectamente conservadas. La práctica de la momificación estaba reservada a las clases más altas y más pudientes, posiblemente no a todo el mundo, sino a las familias más nobiliarias. Había una casta dedicada expresamente al rito de la momificación. Había necrópolis en el sur de Tenerife en los años 30. Mi abuelo, por ejemplo, fue una de las personas que recuerdo yo que estuvo en esa necrópolis. En los años 30, un pastor en un barranco de San Miguel, que se llama el Barranco de Uchova, encontró hacia 1934 por ahí una necrópolis, una cueva con más de 100 momias guanches. Lamentablemente, en 3 días fueron todas destrozadas por los miles de personas que pasaban por ahí, entre ellas mi propio abuelo, que y muy pocas se pudieron conservar. En el siglo XVIII se encontró en el barranco de Erques, que separa Fania de Güímar, otra cueva con más de 1000 momias, que fueron casi todas expoliadas, porque en esa época las momias tenían mucho valor para los europeos, porque tenían propiedades afrodisíacas y curativas. Entonces el polvo de momia, se machacaba la momia, de eso tenía un polvo, y se ingería por las clases más pudientes. Por eso muchas momias guanches fueron expoliadas, sí, las costumbres de la época. Para ellos tenía, decían que tenía el polvo de momia propiedades afrodisíacas y curativas. En los años 70 del siglo pasado se descubrió el conjunto ceremonial de Guargacho, que una parte es de Arona y otra es de San Miguel. En concreto se encontró en el municipio de San Miguel, pues un conjunto ceremonial de los guanches. Los grabados rupestres eran de varios tipos: alfabetiformes, en forma de alfabeto, que están casi todos en la Isla del Hierro; ideográficos, con óvalos, elipses, rectas, que se han encontrado aquí en Tenerife; antropomorfos, este es ideográfico. Antropomorfos, que hace referencia a figuras de hombres, se han encontrado en Aripe, en Guía de Isora; y podomorfos, con figura de pie, que hay algunos sobre todo en la isla de Fuerteventura. Aquí en el municipio de Arona, que sepan que es el municipio de Canarias donde más, quitando a lo mejor la isla de La Palma, donde más grabados rupestres aborígenes se han encontrado, aquí en el municipio de Arona. En cuanto a qué nos queda de los aborígenes, pues nos quedan palabras de vocabulario. ¿Alguien sabe lo que es un perenquén? Sí. Bien, eso es una palabra guanche. ¿Alguien sabe lo que es un baifo? Sí. La cría de la cabra, eso es una palabra guanche. ¿Alguien sabe lo que es un tonique o un tenique? No. Eso es una piedra. Yo he oído, te voy a dar un tonicazo, te voy a dar un tonique. Es una piedra, una especie de callao. Hay muchísimas más, tabaiba, tajinaste, muchas palabras de origen guanche. Nos han dejado alimentos como el gofio o el tafos, que es una especie de requesón que da la cabra recién parida. La mayor parte de los nombres, incluso el nombre de la isla de Tenerife, es un nombre guanche que significa montaña blanca, pero casi todos los nombres que no tengan explicación por el español, pues son de origen guanche, como Arona, Adeje, Guasa, Isora, Chasna, Arico, Fania, Güímar, todos esos son nombres guanche. Deportes como la lucha canaria o el juego del palo, ahí ven una luchada que se produjo en San Miguel en los años 30, en la fotografía. Bailes típicos como el tajaraste, que tiene su origen en baile guanche. Y la sangre, o sea, nosotros los canarios actuales somos una mezcla de muchos pueblos, principalmente de españoles, y también de la sangre aborigen. Las personas que se apelliden, lleven apellidos como Tacoronte, Sierra, Baute, Carlos Baute el cantante, ¿saben todos quién es? Pues su apellido es Guanche, porque su padre era natural de Arona. Sí, exacto. El padre de Carlos Baute era natural de Arona, emigró a Venezuela y se casó con una santanderina. Pues Baute, además, es un apellido guanche, es de los poquísimos apellidos guanches que hay, porque la mayor parte de ellos eran cristianizados y se le ponían nombres españoles y apellidos españoles. Pero en el sur de Tenerife, todos los que se piden Tacoronte, Sierra, Baute, Delgado, muchos días son todos de origen guanche. El apellido Cabrera. El apellido Cabrera es un apellido español, un apellido castellano, sobre todo de origen andaluz. En mis estudios genealógicos, la gente de apellido Cabrera, de por sí, por esa línea familiar, no son descendientes de guanches, son descendientes de españoles. Eso no quiere decir que evidentemente estuviera mezclado, porque imagínate, tu abuela es hija de uno que se apellida Cabrera, pero a lo mejor la madre se apellidaba Pérez y era hiciera de origen guanche. Eso solo se puede saber pues investigando cada línea familiar. Bien, ahora nos ponemos en la época de la conquista. Dijimos que teníamos hasta las 10, ¿no? 10 y 20. Bien, la época de la conquista, que se inicia, Tenerife es la última isla que se conquista de todas las Islas Canarias. La conquista de Tenerife se inicia en 1494 y finaliza 2 años más tarde, en 1496. Fue una conquista bastante dura, de las más duras de las islas. Es una conquista realenga, que esto significa, viene de real, de rey, que fue encargada directamente por los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos ordenaron la conquista de Tenerife, de Gran Canaria y de La Palma, que eran las 3 últimas islas que quedaban por conquistar. Y en concreto se la encargan a un señor andaluz que se llamaba Don Alonso Fernández de Lugo, que fue el conquistador de Tenerife, de La Palma y adelantado de Canarias. Con la finalización de la conquista, pues ya todas las islas son incorporadas a la Corona de Castilla. Cuando los españoles desembarcan en las playas de Añaza, que no es lo que es el barrio de Añaza en Santa Cruz, sino Añaza es lo que hoy sería la desembocadura del Barranco de Santo, el barranco principal que atraviesa Santa Cruz. Los españoles desembarcan ahí, por eso la ciudad se llama Santa Cruz, porque plantaron una cruz y celebraron una misa, de ahí el nombre de la ciudad, establecen un campamento e inician la conquista militar de Tenerife. Como dije antes, la isla se encuentra dividida en 9 reinos. Los españoles envían a aborígenes para hablar con los 9 menseyes, para ver evitar la guerra, evitar la conquista y a ver si se someten pues al dominio de los españoles. Y la reacción de los 9 reinos fue diferente. Los 5 reinos del norte de la isla se enfrentaron a los españoles y se negaron a someterse a su dominio. Posiblemente porque eran los 5 reinos que menos contacto habían tenido con los europeos. Pensemos que aunque los españoles desembarcan en 1494, ya hace 80 años que los europeos han llegado a Canarias, desde los primeros que llegan a Lanzarote. Entonces muchos de los españoles, portugueses, franceses, pues tenían contactos con aborígenes, entraban a robarles ganado, a robar incluso a... Ya les conté antes que un niño guanche que se llamaba Antón fue robado, llevado a Lanzarote, cristianizado, y años más tarde regresó para cristianizar a sus paisanos guanches. Entonces los reinos del sur, que eran básicamente Abona, Adeje, Güímar y Anaga, sí se aliaron con los españoles, porque eran más débiles, porque sus costas eran más penetrables que las del norte, y posiblemente pues estaban acostumbrados ya y cansados de las entradas y las incursiones que hacían los europeos para robarles ganado y para esclavizarlos a ellos mismos. Por eso se llaman los reinos de paces, porque fueron los que pactaron las paces con los conquistadores. Esto significaba que al fin de la conquista los guanches del sur de Tenerife eran libres, sus propiedades y sus personas tenían que ser respetadas por los españoles, mientras que los guanches del norte de la isla, los que sobrevivieron a la conquista, eran esclavos de buena guerra, porque eran los que se habían enfrentado a los conquistadores. Por tanto, podían ser esclavizados y sus posesiones eliminadas. Hay 2 pueblos en el norte de la isla que son La Matanza y La Victoria de Acentejo, que hacen referencia pues a 2 batallas de la conquista. En La Matanza de Acentejo, los españoles sufrieron una gravísima derrota por parte de los guanches, prácticamente fueron exterminados, y 2 años más tarde, muy cerca de ese lugar, en donde hoy se está el pueblo de La Victoria de Acentejo, fue lo contrario, ahí los españoles vencieron a los guanches. A pesar de que el fin de la conquista se señala en julio del año 1496, lo cierto es que siguen habiendo durante varios años importantes focos de resistencia guanche. Y aquí lo vamos a enlazar con el famoso Ichazagua. Esto es un retrato del conquistador Alonso Fernández de Lugo. Pues eso, los menseyes se rinden, pero siempre quedan grupos de rebeldes escondidos, porque no aceptan el dominio de los nuevos invasores. Y estos principales focos de resistencia guanche, acabada ya la conquista, están centrados en el norte de la isla, en la zona de Hijo de los Vinos, y en el sur de la isla, donde llaman Abona, es decir, en este territorio donde nos encontramos ahora. Aquí tiene mucha importancia un conquistador natural de lo que ya es Bélgica. Aquí ya había un chico que era belga. Tú entiendes bien el español, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este señor era natural de Namur, que era una ciudad de Bélgica, se llamaba Jorge Grimón, y lo conocían por el Borgoñón. Este señor había participado en la conquista de Granada, la reconquista que los españoles hicieron a los moros, que saben ustedes que acabó en 1492. Entonces, ahí participaron muchos europeos, entre este flamenco, lo que hoy sería un belga, y una vez que se acabó la conquista de Granada en 1492, fue traído años más tarde a Tenerife para acabar con esos focos de rebelión guanche. La intervención de Jorge Grimón tiene mucha importancia para nosotros por 2 motivos. Porque por primera vez en la historia de Canarias se utilizan armas de fuego, una especie de escopetas que se llaman espingardas. Todavía hoy en portugués la palabra para decir escopeta es espingarda. ¿No se utilizaron antes? Hasta entonces no. Los españoles utilizaban ballestas, lanzas, cuchillos, y los guanches igual, piedras y también lanzas de madera. Hasta entonces nunca se habían utilizado armas de fuego. Esto era como tecnología punta. Para que lo entendamos hoy, sería tecnología punta, las armas de fuego. Pues las trae el conquistador Jorge Grimón. para acabar con los últimos focos de resistencia guanche. Entonces este señor en el verano de 1496 desembarca en el reino de Abona, acompañado de otros conquistadores, en lo que hoy es la playa de los cristianos. Ahí ven un retrato, una foto de los cristianos tomada desde la montaña de Guasa de los años 50. Pues en esa playa desembarcó Jorge Grimón en el verano de 1496. Y de ahí aparece, de ahí deriva el nombre de nuestro pueblo, los cristianos, porque es donde desembarcaron los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Los conquistadores españoles, en oposición a los guanches, que son paganos. No eran cristianos, eran paganos porque seguían otra religión. No se sabe si fue más hacia lo que llaman el puertito. Se sospecha, claro, eso es muy difícil de saber, pero se sospecha que posiblemente fue más hacia la zona de la montaña de Guasa. Los españoles, había ya un grupo de conquistadores españoles que estaban ahí cercados por los aborígenes, y esos españoles parece ser que estaban cercados en lo que es la montaña de Guasa, en un sitio que llaman las Mesas de Guasa. No sé si alguien lo conoce. Está la montaña de Guasa, saben cuál es, ¿no? Está enorme, que está aquí detrás, y ustedes ven que tienen como el gran domo en el centro y luego como un pie que va hacia la costa. Pues en ese pie llano, esos son las Mesas de Guasa, y parece ser que ese grupo de españoles estaba, de conquistadores, estaba ahí atrincherado, digamos, y cercado por guanche. ¿Es donde hubo una discoteca? Por detrás, no. Eso es la roca. Es la roca, no. Yo estoy hablando en lo alto de la montaña. Arriba, o sea, en lo alto, pero no lo arriba del todo, sino en el llano que baja hacia el mar. Acantilado, ¿no? Exacto, hacia el acantilado. Eso se llama ahí las Mesas de Guasa, que es una planicie. Sí, eso se puede subir. Exacto. Pues se supone que ahí es donde estaban, porque ahí hay un lugar que se llama Los Mogotes, que es un nombre que los españoles dicen que era donde estaban los españoles atrincherados y cercados por los guanches. Entonces Jorge Grimo desembarca en los cristianos con las armas de fuego y acaba con la resistencia guanche, pues disparándoles y matando a muchos de ellos, como había hecho meses atrás en Nico de los Pinos. Todavía los descendientes de Jorge Grimo, que se enterró en la ciudad de La Laguna, pues están aquí en la isla de Tenerife. Ahora vamos a unir esto con la rebelión de Itxasagua. Luego les hablaré si Itxasagua existió, es un mito o una leyenda, porque también es una figura que se utiliza desde determinados tipos, sectores de ideologías políticas, ¿no? Nacionalistas o independentistas. Luego les voy a dar lo que dice la historia, lo que dicen los documentos acerca de si existió esta persona o no. La conquista acaba en 1496 con Jorge Grimón, que acaba con esos últimos focos, pero ustedes saben que una isla donde hay 30.000 habitantes, pues habría centenares de personas que se escondieron en barrancos y en cuevas y que se resistían pues a someterse, a ser cristianizados y a someterse pues al dominio de los nuevos señores de la isla, que eran los conquistadores españoles. Y esos grupos de guanches siguieron existiendo durante décadas. Se les llamó en la documentación de la época alzados. Alzados quiere decir como rebeldes. Imaginemos que los conquistadores estaban asentados en La Laguna, que era la capital de la isla. El sur de Tenerife para ellos era algo como, por decirlo así en términos vulgares, las quimbambas. Una zona poco atractiva porque es más pobre que el norte, llueve menos, una zona más peligrosa porque está llena de montañas agrestes, llenas de guanches o de centenares de guanches, para ellos semisalvajes, y que, vamos, si los pillaban, los matarían y les robarían. Entonces, las actas del Cabildo de Tenerife, al igual que hoy, cuando se reúnen los consejeros del Cabildo, hacen sus actas con los problemas que tiene la isla, pues las actas del Cabildo de Tenerife, hasta 20 y 30 años después de la conquista, siguen haciendo referencia a los grupos de alzados guanches que molestan a los colonos, a los europeos, que les roban los ganados y que les queman las haciendas, y que incluso dice que los guanches hacían eso porque decían que eso era de sus abuelos, lo cual evidentemente era verdad. Cada uno pues mira las cosas según su interés, ¿no? Y según su óptica. ¿Qué ocurre en el año 1502? 4 años, 5 años después de acabada la conquista de la isla, hay un acta del Cabildo en el que se ordena liberar a un guanche que se llama Don Pedro de Adeje, que era el hijo del último rey de Adeje, y se le ordena liberarlo porque estaba encarcelado. No sabemos por qué motivo estaba encarcelado, no lo dice el documento, pero se le ordena liberarlo porque dice que conoce la tierra del reino de Adeje donde están los alzados guanches. Es decir, un documento oficial del Cabildo de Tenerife del año 1502 certifica que hay una sublevación guanche en las tierras de Adeje en el año 1502. Y por eso se libera a don Pedro de Adeje, posiblemente porque como era el hijo del último rey de Adeje, este señor tendría influencia sobre los rebeldes y podría convencerle. Hombre, eso todo es la óptica que cada uno lo quiera ver. Si yo estoy preso en una cárcel, he perdido mi poder en mi sociedad porque han llegado unos señores más fuertes que yo y han ocupado mi isla, eso yo lo llamaría más que traición, supervivencia. Eso es una óptica muy personal. Habría que ver las circunstancias de este señor en concreto, de por qué estaba allí, y también, vamos, que también un poco uno tiene que mirar por su supervivencia, y desgraciadamente es así, la historia está llena de estas figuras. tampoco es vender un pueblo, eran los cientos de rebeldes que, claro, la mayor parte del pueblo aborigen que sobrevivió a la conquista formaba parte de la nueva sociedad, bien voluntariamente, porque eran personas libres, o bien se dedicaban al pastoreo, hacían sus testamentos, tenían sus negocios, o bien porque eran esclavos. Quedaba un reducto de unos cientos de personas que no se querían someter. Entonces este Pedro de Adeje, por los motivos que fuera, evidentemente, pues porque está en una situación de inferioridad, está preso y tienen que hacer lo que le digan estos señores, pues si él quiere un poco sobrevivir. Eso es la supervivencia, desgraciadamente. A mí el término de traición, no sé, habría que ver también. Lo cierto es que este grupo de guanches, encabezado por don Pedro de Adeje, se dirige al sur de Tenerife, a esta zona donde estamos, porque donde estamos nosotros, los cristianos, es el límite justo entre el reino de Adeje y el reino de Abona. Y sabemos que la rebelión guanche estaba en esta zona. Ese grupo de guanches, digamos que viene con el encargo de los españoles, y los guanches rebeldes se reúnen en un sitio que todavía a día de hoy se llama Los Parlamentos. Es un sitio que está cerca de Cho, cerca del Parque de la Reina. Hay unos invernaderos y ese sitio se llama Los Parlamentos. Alguien podría pensar, ¿el Parlamento? ¿Pero esto qué es? Aquí las Cortes Generales, el Senado se ha venido a reunir aquí. Pues no, de ahí la importancia de los nombres y de lo antiguos que son los nombres y la información que nos dan los topónimos. Se llaman Los Parlamentos porque ahí se reunieron los guanches que venían con el encargo de los conquistadores, con los guanches rebeldes, a parlamentar. ¿Qué es parlamentar? Pues hablar, a ver si llegan a un acuerdo. Y efectivamente el parlamento que se produjo ahí fue fructífero. El rebelde Ichazagua, que ahora es donde viene la leyenda, se suicida. No sabemos por qué ni por qué motivo. Los guanches practicaban mucho el suicidio ritual. Muchos de ellos, cuando... tanto en todas las islas, en Gran Canaria, en Fuerteventura, en Tenerife, cuando se va produciendo la invasión europea y ya se ve que no se va a poder vencer a estos señores y que se van a quedar allí, muchos de los guanches optan por el suicidio ritual, sobre todo despeñándose, derriscándose. Y Ichazagua, según la tradición oral, opta por clavarse un cuchillo en el pecho. Parece ser que eso fue así. ¿Existió Ichazagua o es una invención? Yo particularmente creo que existió la figura de un guanche que se llama Ichazagua y que posiblemente fue el líder de esta sublevación. Y lo creo por dos cosas. Primero, porque como ven en la diapositiva, en el año 1602 existe un documento de unas tierras, donde nombra una serie de tierras, y entre esas tierras se nombra las tierras del llano del rey Ichazagua. Lo dice así literalmente el documento. 1602 supone apenas 100 años después de esta sublevación. 100 años no es nada. Hace 100 años vivían mis abuelos. En el año 1910, mi abuelo tenía 9 años de edad y mi abuela 4 o 5. O sea, 100 años no es nada. Por tanto, el que haya un documento de 100 años después de esa sublevación, donde se diga un documento oficial, el llano del rey Ichazagua, es que hubo algún rey que se llamaba Ichazagua. Y además, ese llano del rey Ichazagua existe a día de hoy y se llama Llano del Rey. Se ha perdido Ichazagua, pero se conserva el nombre Llano del Rey. Es un sitio en Arona, en el pueblo de Arona, que hay una barriada, creo que han construido una barriada de viviendas o algo así. Por eso se llama el Llano del Rey, y ese es el Llano del Rey Ichazagua. A día de hoy se sigue llamando eso el Llano del Rey, posiblemente porque ahí es donde, según la tradición oral, se suicidó el famoso Ichazagua, que vivía en el roque que está justo detrás, que es ese roque que ven desde el aire, que es el Roque del Conde, ¿sabes? Que falsamente lo llaman ahora, muchos lo quieren llamar Roque Ichazagua o algo así. Eso es totalmente falso y es antihistórico. Se ha llamado Roque del Conde, y los guanches lo conocían por el nombre de Aillo. Es el nombre, sí, Aillo, es el nombre guanche de ese roque. Nunca se lo llamó Roque Ichazagua. Pasa que ahora, pues, porque supuestamente vivió ahí Ichazagua y tenía su cueva, lo han querido rebautizar así. Pero el nombre es Roque del Conde, el nombre actual, y el nombre que le daban los guanches era Aillo. A-Y-Y-O. ¿Y el significado Aillo? Aillo, hasta el siglo XIX, en documentos aparece ese nombre escrito de forma. Una vez aparece Asillo y otras H-I-O, hasta que ya el Roque del Conde acabó con el topónimo antiguo. Bien, la fusión de los aborígenes españoles, un mito y una realidad. Es una realidad histórica. Los españoles llegan, una vez que acaba la conquista de la isla, se mezclan con la población aborigen que sobrevive a la conquista. Además, las pruebas de ADN que se han hecho en la población canaria actual así lo revela. Los hombres aborígenes, los guanches, murieron muchos durante las batallas de la conquista, pero las mujeres sobreviven y los niños, muchos de ellos, ya sea libres, ya sea esclavos. Los españoles, los europeos, vienen con muy pocas mujeres. Ustedes saben cómo son las parejas, o sea, el hombre y la mujer tienden a unirse y formar una familia o reproducirse, como dice la Biblia. Pues efectivamente, muchos de esos europeos dado que no había mujeres españolas, muy pocas, se unen con mujeres aborígenes, con mujeres huenches. Y el ADN de los canarios actuales, de muchos canarios actuales, revela esa fusión. Por el linaje paterno, por nuestro padre, somos de origen europeo, de origen español, básicamente, o portugués, pero por el linaje de nuestras madres, el ADN que recibimos de nuestra madre, que nuestra madre recibió de su madre, y así hasta el principio del siglo, es un linaje bereber, de origen bereber. Por tanto, esto es una realidad histórica y biológica. ¿Tardaron mucho en traer los conquistadores mujeres desde la península? Los conquistadores, muchos de ellos llegaron y regresaron. O sea, los conquistadores eran personas aventureras, de familia segundona, que se embarcan en estas aventuras. Las islas eran pobres, las islas no tenían nada, sino esclavos y ganado, nada más. Entonces muchos de ellos regresaban a la península. Otros pocos se quedaron y después vinieron muchos más que no eran conquistadores. Eran repobladores, colonos de mucho tipo. Aquí hay el mito de la fusión, es realidad. El nombre de Vilaflor de Chasna obedece a ese mito, leyenda. Según la leyenda, el pueblo se llama así por un conquistador español llamado Pedro de Bracamonte, que en una incursión a lo que hoy sería el pueblo de Vilaflor, se encontró a una guanche por allí de la que se enamoró, y según la leyenda romántica, se volvió loco de amor por ella y murió pronunciando como última frase Vilaflor de Chasna. El pueblo de La Guancha, en el norte de Tenerife, hasta el siglo XIX se llamó La Fuente de La Guancha. Ahora lo llamamos La Guancha, pero hasta el siglo XIX su nombre era La Fuente de La Guancha. ¿Por qué? Porque posiblemente en alguna incursión de conquistadores españoles tropezaron con alguna guancha y se produciría alguna anécdota en aquella fuente, y de ahí surgió el nombre del pueblo. La Cruz del Guanche. ¿Alguien sabe dónde está la Cruz del Guanche? Es un lugar en el Valle de San Lorenzo. Se ve en la rotonda de entrada, ahí. Pues eso es la Cruz del Guanche, es un nombre antiguo que hace referencia a otro episodio de la conquista, de un guanche que parece ser que murió allí a manos de un conquistador español. Después hubo uniones menos afortunadas. Por ejemplo, la documentación de la época refleja que la reina de Adeje, la mujer del mensaje de Adeje, denunció a un sobrino del conquistador de Tenerife, que se llamaba Jerónimo de Valdés, porque había violado a su hija. Es decir, una hija del rey de Adeje, del último mensaje de Adeje, había sido violada presuntamente por un sobrino del conquistador de la isla, que se llamaba Jerónimo de Valdés, y a consecuencia de esta violación, el presunto violador fue desterrado al norte de África. O sea que estos contactos se producían. Unas veces habría amor, en el término actual de la palabra, entre un español y una guanche, otras veces sería una conveniencia política, y otras veces pues serían encuentros sexuales más o menos afortunados. Bien, recuerdos de la conquista: la matanza, la victoria, la playa de los cristianos, la Cruz del Guanche, son todos nombres que se refieren a la conquista. Dificultades de la colonización española: ya les indiqué la lejanía del sur de la isla, zona muy alejada de la laguna, poco interés por la escasez y la pobreza del terreno, y encima con guanches alzados danzando por allí que podían matarte, robarte o hacerte cualquier cosa. Todavía en el año 1509, es decir, prácticamente más de 10 años después de la conquista, se describe a las tierras de Adeje como tierras montosas, montosas quiere decir llenas de risco, con cardones, tabaibas y almácigos, porque la tierra se pueble que está despoblada. Esto quiere decir que los pocos habitantes que había eran pues prácticamente guanches dispersos, que vivían en cuevas y tal. La penetración evangelizadora es muy importante. Aparece la Virgen de Candelaria mucho tiempo antes en las costas de Güímar. En la costa de Arico aparece la Virgen de Abona. En las costas de Adeje aparece la Virgen de la Encarnación, en lo que es la caleta de Adeje, y también en Guía de Isora aparece la Virgen de la Luz. Todo esto se hace un poco para facilitar la evangelización de los guanches, ¿no? Que se encariñen con la figura de la Virgen y llevarles el mensaje cristiano. Esto es un retrato de aborígenes de la isla de Gran Canaria, un grabado del siglo XVI. Aquí vemos el grueso de la población canaria actual. Está por una parte los guanches, que sobreviven a la conquista. Apellidos como Bencomo, Baute, Guanche, Tacoronte son apellidos guanches, pero también mucha gente la que se apellida Delgado o Marrero tiene un origen guanche, aunque los apellidos sean españoles. También un grupo importante de aborígenes de Gran Canaria que fue traído a conquistar Tenerife y aquí se quedó, los que se apellidan Sierra, Oramas, Torres, León, Domínguez, que hay una chica que se apellida Domínguez, son descendientes de estos aborígenes de Gran Canaria que fueron traídos aquí. También una importante aportación de guanches de La Gomera, el apellido Chinea es un apellido guanche prehispánico de La Gomera. Luego, evidentemente, llega un importantísimo número de pobladores europeos, tanto españoles como portugueses. Apellidos como Quijano, Cano, Oliva de Vilaflor son todos de origen de familias españolas, y muchísimas familias portuguesas. Todos los que se apellidan Bello, Bello significa viejo, no significa hermoso. Bello, hay mucha gente que se apellida Bello, no sé si conocerán a alguien que se apellide Bello. Pues la gente tiende a pensar que significa hermoso, ¿no? Bello es un apellido portugués que en cuya lengua significa viejo, no hermoso. Dorta, que significa de la huerta en portugués, Yanes, Afonso, todos estos son apellidos portugueses, que han dejado mucha... ¿Alguien sabe lo que significa fañoso? Estar fañoso. Exacto, es una palabra portuguesa. Fañoso, andoriña, que es la palabra para golondrina, es una palabra portuguesa. Tenemos muchas palabras de origen portugués. Otros linajes europeos, aquí ven un grabado de mercaderes flamencos, antepasados de Pierre, posiblemente. Vemos que la señora está embarazada. Vinieron familias italianas de alto estatus, mercaderes, los que se apidan Reverón. ¿Alguien conoce gente que se apida Reverón? Pues Reverón es una familia italiana que llegó aquí desde Génova, llegó a Canarias en el siglo XV, de un origen muy ilustre, y el apellido originariamente era Rivarola. Rivarola se corrompió en Riverol, Riverol en Riverón y Riverón en Reverón. Entonces todos los que se apidan Reverón son de origen italiano de Génova. Franceses como los Betancourt, que es un apellido de Normandía. Ingleses, pues también llegaron aquí algunas familias inglesas. Ya hay un mercader inglés que se llamaba Thomas Rivet, que contrajo matrimonio en Vilaflor en el año 1608 con una chasnera llamada Isabel Rodríguez. O sea, imagínense, que pensamos que los ingleses acaban de llegar, y en el año 1608, hace nada menos que 400 años, se casó un mercader inglés en la iglesia de Vilaflor con una de allí. Esclavos africanos. Esto es un grupo de esclavos negros de Virginia, en Estados Unidos. Es una fotografía de mediados del siglo XVI. Los guanches, que ya dijimos que se enfrentaron a los españoles, los del norte de la isla, fueron esclavizados, pero esa esclavitud duró muy poco tiempo. Eran pocos, los guanches tenían mucha solidaridad entre ellos y se ayudaban unos a otros para libertarse. Entonces, desde el inicio de la conquista ya se empezó a traer esclavos africanos, tanto negros como moriscos. Moriscos son, llamaban entonces moriscos o berberiscos a la gente del norte de África, lo que llamaremos magrebíes. En el sur de Tenerife tuvo mucha importancia esta población en el municipio de Adeja. Ahí vemos un grabado de esclavos negros cortando caña de azúcar. El azúcar fue muy importante, el cultivo del azúcar en Canarias en el siglo XVI, importantísimo, hasta que de aquí se llevó a América y el mercado americano nos arruinó a nosotros. Entonces se crearon ingenios de azúcar en Adeje y en Vilaflor. En Adeja había, y se trajeron varios cientos de esclavos negros, porque la tarea del cultivo de azúcar es una tarea durísima, muy dura, y sobre todo se empleaba mano de obra africana. Debajo, no sé si lo ven en inglés, es un anuncio de venta de esclavos africanos. ¿Ya hemos acabado? Sí. Pues me quedó un montón de cosas por decir. Todo el siglo XVI, la casa... Me quedó un montón de cosas por decir. Pero a lo mejor sí aprovechar alguna preguntita o alguna aportación que quieran hacer. Ya que son así de nada, la verdad que es una pena porque... No. Bueno, lo que dijo de la caña de azúcar, que digo que gracias a lo de Canarias, que en Cuba todavía hoy en día se sigue exportando azúcar. Sí, claro, es que el azúcar se llevó a Cuba y a toda América desde las Islas Canarias. Por eso, y entonces, como el azúcar es más rentable, se daba mejor en el Caribe que en Canarias, eso arruinó el cultivo en Canarias. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, hasta el siglo XIX todavía quedaba algún cultivo de caña de azúcar en Adeje. Pero lo que era el grueso de la exportación y el grueso de la economía se arruinó en el siglo XVI con la competencia de América. ¿El ron se genera al mismo tiempo que el azúcar? Sí, es una bebida que deriva de o sea, que de va al Caribe también después de producir. Sí, sí, claro. Ron Areuca. ¿Quién no ha bebido ron Areuca? De Gran Canaria. La verdad que ha sido una pena, porque la verdad que me he quedado con... Porque pensaba que iba a ir un poco más rápido y tal, y mire, tenía un montón de cosas que comentarle. Esta es la casa fuerte de Adeje, de los ataques piratas contra el sur de Tenerife, como piratas del Caribe, exactamente igual. Sufrimos estos ataques piratas, sobre todo de ingleses, de franceses y de moriscos, hasta después de la conquista. El último ataque documentado se produce en 1746 en la playa de los Cristianos, en el que unos piratas ingleses, dos barcos ingleses, intentan robar un barco cargado de trigo que está fondeado en la bahía de los Cristianos. Entonces los vecinos de Vilaflor, que era el pueblo más importante, bajan a defender la costa, se traen cañones de la casa fuerte para impedir que los barcos ingleses se apoderen del barco español cargado de trigo, y vencen los españoles. O sea, no consiguieron su objetivo los piratas. Bueno, saben eso, el tiempo ahora tiene que ir a otra clase, pero la verdad que te hemos hecho, has tenido que ir corriendo y ahora sí no has podido transmitir solo un poquito de todo lo que... Sí, la verdad que es una pena. ¿Cómo lo han visto? Espero que no se hayan aburrido, que no las haya mandado aquí. No me han hecho muchas preguntas, yo pensaba que me iban a preguntar más. ¿Para qué van a hablar con los reyes esos guanches? Sí. ¿Qué pasó cuando con la conquista? Pues mire, de algunos no se sabe nada, posiblemente porque fueron vendidos como esclavos o murieron durante la conquista, como me se ven como. Uno de ellos fue regalado a la República de Venecia. O sea, es muy curioso. O sea, los nueve reyes guanches fueron llevados a la corte de los reyes católicos. O sea, cuando acaba la conquista, los españoles, el conquistador español, lleva a los nueve reyes guanches ante los reyes católicos, Fernando e Isabel la Católica, como una especie de, pues mira, para que vea, pues aquí ven los nueve reyes que hemos conquistado y que hemos incorporado a la corona de Castilla. Y son bautizados en Almazán, que es un pueblo de Soria, que es donde los reyes católicos están en ese momento, porque tenían una corte itinerante, iban por toda la península, los reyes católicos. Y uno de esos menseyes, no se sabe cuál de ellos, fue regalado por los reyes católicos a la República de Venecia. Y ese mensey guanche fue a Venecia, vivió allí con su criado y sus lacayos y murió allí. El único mensey del que se sabe que quedó en Tenerife, de los nueve, fue el mensey de Adeje, que fue bautizado con el nombre de Don Diego. Se le dio tierra en, usted sabe, el Barranco de Troya también se llama Barranco del Rey. Y se llama Barranco del Rey porque en ese lugar tenía tierras el mensey de Adeje, Don Diego. Se casó, tuvo numerosos hijos, de los cuales desciende prácticamente toda la isla de Tenerife. Yo soy descendiente del mensey de Adeje por 20.000 líneas familiares de antepasados míos. Este chico, si es de Villaflor, igual. Ella también, porque si es de los Domínguez, de los cristianos, también desciende del mensey de Adeje. O sea, la descendencia del mensey de Adeje prácticamente es todo el sur de la isla. Pensemos que eran cuatro familias. Los apellidos del mensey de Adeje, él siempre se llamó Don Diego de Adeje, pero sus hijos y nietos y descendientes adoptaron como apellido Díaz y Delgado, sobre todo Díaz, porque Díaz es un apellido que significa hijo de Diego. Bueno, y con esto concluimos la charla del señor Nelson Díaz Frías. Esperamos que haya sido de su agrado. Especial agradecimiento al juez por haber acudido al instituto. Muchas gracias. Y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Siento que si no estás no corre el viento, quizás afuera sí, pero no dentro de mí. Vengo sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina para vivir. Vuelvo y aceleró si estás lejos, pongo el freno cuando pasas junto.